no se sentirían diferentes, ni presionados ni obligados a llegar a metas mirabolantes, inalcanzables y totalmente fantasiosas. Si estos seres se alimentaran bien, con alimentos nutritivos y correctos, si estuvieran apoyados con mucho amor de parte de los seres que los rodean, no necesitarían internaciones, fármacos y menos considerar las personas enfermas. Ellos no están enfermos, ellos simplemente son diferentes, no pertenecen a la matriz, están fuera de ella y así deben ser tratados y respetados. 228. ¿Cómo los seres de bien podrán vivir en armonía, paz y amor, si los próximos 2000 años serán de muchas pruebas donde el control manipulador querrá subyugarnos? ¿Cómo podremos existir en un ambiente así? Muchos de ustedes al elevar su vibración, frecuencia y ritmo nos permitirán a nosotros los eremitas, encarnar en el exterior. Por esta razón estamos despertándolos porque necesitamos bastantes de ustedes para que nos alberguen. Nosotros naceremos en los puntos claves, que nos facilitará la misión y el trabajo a realizar. Seremos nosotros ayudados por ustedes que pondremos orden y eliminaremos de la faz de Tera todo vestigio de energía negativa enferma. Los estamos preparando desde ahora porque ustedes serán los reencarnados del futuro, ustedes serán los guerreros de la luz. No teman porque ustedes tendrán instrucción y capacitación necesaria y competente, para contrarrestar cualquier energía pensamiento negativa enferma. Los tiempos futuros no serán los mismos de hoy, ustedes estarán totalmente despiertos y esto hará la diferencia. La fuerza positiva del universo los guiará, el conocimiento, entendimiento y amor serán parte de ustedes. La mentira y el engaño ya no podrán disimular ni fingir, todo será claro y diáfano para los seres de luz. 229. En una pregunta anterior, ustedes dicen que las religiones al ver que pierden sus adeptos se unirán para proclamar una sola religión, diciendo que viene del universo y directamente del Dios Padre. ¿Cómo lo realizarán? Recuerden que hicieron los reptilianos enfermos en Satien, inventaron hologramas con el Dios Padre, un viejito benevolente y lleno de amor que los acogía y perdonaba para llevarlos al paraíso eterno y perfecto. La tecnología en el planeta está avanzando, las religiones en combinación con los gobiernos ya están inventando la historia del siglo. Este cuento tratará de extraterrestres que llegarán al planeta, llenos de amor y sabiduría donde les enseñarán las normas universales y eternas. Estos seres extraterrestres.